¿Saben ustedes lo que puede producir la rabia? Intercontacto.com, tu sitio exclusivo en internet, presenta una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. Si sientes mucha rabia, podrías agredir a las cosas o a las personas, pero lo más importante es que te agredes a ti mismo sin saberlo. Las investigaciones demuestran que una persona que tiene una personalidad colérica o que siente mucha rabia muy frecuentemente y que además la reprime, puede sufrir de hipertensión arterial y tener 4 veces más aterosclerosis que las personas que expresan sus sentimientos de rabia adecuadamente. El efecto es como si una persona pisara el freno y el acelerador del carro a la vez. La rabia lo acelera y la represión lo frena. Esa lucha se convierte en autodestructiva, elevando tu tensión arterial y obstruyendo las arterias en forma de placas. Por eso, cuando sientas rabia, haz ejercicio, respira profundo, busca un sitio apartado para gritar o descargarte, usa el efectivo conteo desde el 1 hasta el 10 o haz el amor. Eso, de alguna manera, te va a ayudar a canalizar la energía y a transformarla. Pero no te quedes con esa rabia por dentro, porque a la larga te puede destruir.